Aguascalientes, que es mi tierra bendita. Yo grito con orgullo, qué bonita es mi tierra. Me siento satisfecha ser de esta tierra linda, con sus cosas bonitas que tiene donde quiera. Su plaza principal, sus grandes avenidas, textiles y bordados en sus alrededores. Su hermosa catedral, su linda virgencita. De mujeres ni hablar, de aquí son las mejores. ¡Ay, qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi región! Por eso mi tierra tú eres, orgullo de la nación. Qué bonitas son tus hembras para compartir su amor. Y tus hombres son valientes y nobles de corazón. La feria de San Marcos, alegre me divierto con todos mis paisanos. Brindo con mis amigos, contenta en los tapancos, y apuesto mi dinero en las peleas de gallos. Tomando mi tequila, brindo por un ingrato, y ya medio tomada me lleno de ilusiones. Rodeada de mariachis le llevo serenata, y así con todo el alma le canto mis canciones. ¡Ay, qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi región! Por eso mi tierra tú eres, orgullo de la nación. ¡Qué bonitas son tus hembras para compartir su amor! Y tus hombres son valientes.